Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más en un día muy especial porque es día de lanzamiento de consola, que son estos eventos que pueden generar polémica, pueden venir con cosas, pero que siempre a los gamers no, es un día especial, siempre es esa ilusión. Una nueva máquina de pues una de las compañías más icónicas, que es Nintendo. De hecho, la tengo aquí. Los que estén en directo podrán ver cómo la enseño. Y pues obviamente, hoy voy a hablaros un poquito de unas primerísimas impresiones. Luego ya os vais a hartar de ver cosas, pero comentar algunas cosillas. De entrada, estamos en cuadro. Solamente de momento está Ricky Snight, pero esperamos que luego entre alguien más. Muy buenas, Ricky. ¿Qué pasa, chaval? Yo encantado de tenerte por aquí y de comentar precisamente pues un poquitín de las novedades. También le adelantamos a la gente, hoy ha sido la conferencia de Sony, no vamos a comentarla, nos vamos a esperar a grabar un programita especial el mismo domingo en cuanto termine la conferencia de Microsoft para traer todas las conferencias conjuntas. No es el E3, pero bueno, un poquito el espíritu del E3, que somos unos viejos y ese espíritu no lo perdemos. Muy bonito, me gusta. De entrada, antes de hablar de la consola, lo que quería comentar contigo, Ricky, que te lo comenté por el grupo que tenemos justo cuando la compré, es lo sorprendente que ha sido, y lo hemos comentado con otras personas en otros grupos, cómo es algo que en los móviles lo veía más o menos normal cuando la gente compraba un móvil, la gente que pues no sabe tanto de tecnología, que les intentaban colar de todo al comprar el móvil, que si un seguro para la pantalla, un seguro general, que si pagar por la instalación de te lo configuran, mil mierdas, que si una funda, que si la carcasa, que si el ajuste para la llavecita está detrás para aguantar, o sea, te intentan colar de todo, pues madre mía, o sea, no me había visto con una consola algo así en mi vida. Switch 2, no sé cómo van a ser los números, de momento los primeros para mí es indicar que va a haber mucha gente, pero yo en mi caso, cuando la fui a recoger a primera hora cuando abría la tienda, menos mal que llegué con tiempo porque habían tranquilamente 5 personas por delante de mí que debían haber llegado mucho antes. El pavo que estaba primero en la cola, el primero en recogerla, es un tío, o sea, la tuvo que reservar, sabía la fecha de lanzamiento, estaba allí antes de la hora de la tienda, o sea, pensarías, buah, este tío es el más fricardo del mundo. Pues tío, se estuvo en el mostrador un cojonazo de tiempo que estamos todos impresentados porque estaba ahí, claro, le metieron el miedo en el cuerpo porque le empezaron a decir lo mismo que luego me dijeron a mí y el tío no sabía y acabó pillando el seguro, la cámara, la funda, o sea, se llevó ya una bolsa que le colaron de todo. Claro, yo cuando llego a mí mi turno, es que te lo venden de una manera que intentan meter miedo, que claro, digo, al que no tiene ni idea se lo cuelan, pero yo en una consola jamás lo había visto, o sea, yo llego y me quiero la consola y me dice, bueno, pero espérate, porque mira, es que tenemos un seguro, y ya te empieza con el seguro, yo, que no me interesa, no, pero que además lo puedes pagar por años, que no me interesa, bueno, pero solo para la pantalla, que no me interesa, pero oye, te dice, oye, que si te rompe la pantalla, oye, que ahora no hay recambios aún, no te la pueden reparar, y yo pensando, ya, y si la consola está agotada, que está no agotada, pero no está fácil de encontrar, tampoco me es una sustitución, pero bueno, da igual, o sea, intentando colarte que si la funda ya tienes un juego, le digo, viene con el juego, tienes la cámara, pa, no quiero la cámara, quiero, o sea, me intentaron colar, o sea, yo lo que quería es que me des la puta consola. Un nivel increíble, sobre todo un poquito la mala fe del discurso, que ya lo tienen de memoria para intentar meterle miedo al que no sabe del tema. Pero claro, eso es algo que en un móvil me lo espero, porque se lo pueden intentar colar a mi madre, pero en una consola, que el público objetivo, pero claro. Ricky, estamos muy lejos, ¿no? Es que incluso ya en consolas el público mayoritario muchas veces no tiene ni puta idea. Nada, tío, pero esto ya hace tiempo que se ve. O sea, si tú te acuerdas, hará 10 años ya en los games te decían, ¿quieres asegurar el juego por 1 euro o 2 euros más? Por si te rayas, te lo cambiamos. Oh, sí, vale. Durante un año. O sea, claro, pues tú ya a partir de ahí tienes un precedente. ¿Y cuál es el precedente? Que dices tú, bueno, pues por 1 euro, venga, va, un euro que más me das. Claro, pero es 1 euro, 1 euro, 1 euro, sumas muchos euros, tío, con la bobería del seguro. Y habrá muy pocos casos, por no decir casi nulo, que seguramente sea así, que hayas devuelto un juego, lo cambias y dices tú, bueno, no pasa nada, te lo cambias por otro. Vas, coges uno de las cestas y a tomar por culo, o sea, ya está, luego lo reparas con lo que sea y tantas pascuas, por ejemplo, en ese caso en concreto. Un poco yo te lo comenté esta mañana también, tío. Ya cuando llega un punto en que las ventas ya no se incrementan más, porque decir, vale, tú sacas la consola y sabes que la gente te va a ir y te va a coger algún juego o no. Eso ya, independiente de cada uno, pues ya sabrá las necesidades. Habrá gente que se compre el Cyberpunk o lo que sea, que es un poquito lo que más llama la atención hasta que salga el Donkey Kong. Pues la tienda, en este caso, pues me imagino que será un Media Marga donde tú fuiste, que es donde suelen hacer todas estas historias. Sí. Pues intentan venderte un poco más allá para sacar más beneficio, porque ya de las ventas de consolas, software y demás, pues ya no pueden sacar más. Entonces, ¿dónde lo sacan? En servicios al cliente, o supuestos servicios al cliente. Que claro, tienen que intentar endosarlo, y más sabiendo que es un día uno de salida y demás, que tienen que apretar, y seguramente esta semana, tranquilamente en 5 o 7 días estarán a full, y luego ya aflojarán conforme se vea que también la demanda de la gente de la consola y demás, pues ya no seguirá una constante, pero no tan fuerte como ahora. Entonces ellos tienen que meter todo a saco en el horno. Te podrá parecer mejor o peor, pero bueno, al final es lo que tiene el querer siempre ir a un incremento de beneficios superior este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero claro, llega un momento en que te estancas con X cosas y tienes que hacer inventivas de servicio, de movida, intentar meter miedo al consumidor y demás para que acabe picando y te acabe dejando 20, 30, 40 o 60 euros extra con los que no pensabas cuando salías de tu casa que ibas a pagar. Estoy muy de acuerdo contigo, menos en lo de que afloje con estas políticas una vez las ventas bajan. Yo creo que esto se lo intentan colar a todo Dios y en todo momento. O sea, esto ya es algo que sí, pero a lo mejor será menos agresivo, es a lo que yo me refiero. Sí. Que te la seguirán ofreciendo y dirán, porque ya está en la política, tú te compras un móvil ahí, oye, ¿quieres asegurarlo? No, seguro, porque no sé qué. Que no. Entonces te dirán lo mismo, oye, ¿no quieres asegurar la consola? Ah, pues no, vale, mira, no te interesa esto. O a lo mejor llegan y te dicen, pues no te meten el micro, por lo que sea, si para el micro deja de vender, intento colar el seguro, no intento meter un accesorio. Por eso a lo mejor aflojarán en ese sentido. ¿Que te lo seguirán ofreciendo? Por supuesto, pero yo creo que de forma un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, que no el rollo de tengo que vender esta mierda todo lo que pueda porque me lo han dicho mis jefes y no me queda de otro. Totalmente, y tengo que decir que la persona en concreto a mí, las formas fueron correctas. Estaba haciendo su trabajo y tenía que intentar venderme todo el carrusel de cosas. O sea, en ningún momento hubo falta de profesionalidad, ni mucho menos, pero que madre mía, yo en la cola lo estaba escuchando, estaba la gente comentándolo de madre mía, como. Y bueno, pues a mí me sigue sorprendiendo, porque se supone que los más frikis, que son los que menos van a picar en esto, pues son los más informados, ahora es cuando entiendo menos que te lo intenten colar de esa manera. Pero yo ahí discrepo, pero bueno. No, por eso te digo que está claro que tienes tu razón. O sea, yo iba con esa mentalidad y está claro que está equivocado, que la razón la llevas tú. No, a ver, que tú seas friki no significa que sepas de todo. Es decir, tú puedes ser friki y decir, yo conozco todo lo de Nintendo, no sé qué y demás, pero a lo mejor esto de la pantalla que te meten el miedo, hostia, y si se me rompe, que son 400 y pico pavos y no tengo, y esto es poco dinero. Al final son condicionantes que eso tienen más que estudiado esta gente, o sea, tienen un montón de psicólogos detrás y demás para saber cómo hacer las preguntas en la manera adecuada, si ves que titubea la persona, insistiré más y no sé cuánto, que le va a venir bien, que no sé qué, tiene una serie de patrones que los vendedores lo conocen muy bien porque tienen especialistas detrás, tío. Entonces claro, aunque tú veas que el que tienen adelante sea un friki de Nintendo porque seas fan de Nintendo, a lo mejor no es conocedor de otras cosas, porque esto al final no es ser friki de consolas. Esto es tener, vamos a decirlo mal llamadamente, sentido común, ¿vale? Decir, vale, este me está colando, mira, esto no me interesa, yo sé que tengo por la Unión Europea 2 años de garantía con la consola, que se tengo que mandar a Nintendo, que no me va a costar nada si la tengo que reparar, tururú, tururú, tururú. Entonces tú sabes que estás cubierto de X cosas. Pero claro, llega un tío que te mete miedo y tú vas feliz con tu consola y dices, tú no quiero que se me rompa, porque me lo acabo de comprar, es mi nuevo juguete, no le quiero que le pase nada. Entonces ahí es cuando empiezan todos estos sobrecostes que son innecesarios. ¿Por qué? Porque ya hay una normativa, gracias a Dios, que en productos electrónicos, no sé si son dos años, no sé si lo ampliaron a 3, ahí ya me perdí un poco con la normativa, pero que te cubre desperfectos por el uso normal de tu consola. Sí. De hecho, una de las cosas que le decía, yo se lo respondí a la tía, me dice, no, pero si te... Y digo, a ver, es que lo sé muy bien, porque me empezó a decir que era pantalla, que eso es yo, y cuando digo, ya lo sé, si tuve la Switch, la primera Switch, y tuve problemas, y la envié a reparar sin pagar ni un duro. Entonces me dijo, bueno, ya. Precisamente le comenté ese tema. Bueno, darle el mensaje a la gente, no creo que el público nos escuche de ese estilo, pero no, lo que no me gusta nada es lo que dices tú, utilizan el miedo, plantean tirar de miedo para hacerte comprar, precisamente diciéndote, oye, que son 200 pavos la pantalla si se rompe, oye, que ahora no hay recambios, intentando tirar de miedo. No tiréis, o sea, que no os dejéis que os espanten, os lo miráis bien, lo tenéis claro, y si en el momento os meten el miedo en el cuerpo, pues decís que lo queréis mirar, investigarlo y ya está. Pero no es una forma muy fácil de hacer que aceptes en medio de miedo y rápido que tienes incertidumbre, pero no aceptéis porque casi nunca vale la pena. Pero en fin, dicho esto, primeras impresiones, Ricky, a ver, hazme preguntas, ¿qué quieres que te cuente de la máquina? Ah, no, un poquito empezamos ahí, la pregunta clásica y básica, ¿qué te encontraste al abrir la caja? Pues al abrir la caja te encuentras básicamente la consola y los Joy-Con desacoplados, tal cual la abres y lo tienes ahí, que por cierto soy un paquete y la abrí al revés, casi se me cae todo. Luego ya debajo sí que tienes básicamente el dock, Y el soporte para el mando y los cables y todo eso, pero digamos que tan cual la abres, tú lo que tienes ahí son los Joy-Con y la pantalla para que los veas bien. O sea, la caja es pequeñita, está bien organizada, no tiene, un poquito en la línea de la primera Switch, muy compacto, o sea que no está bien, no nada revolucionario, no diría que está al nivel de, por ejemplo, la Xbox One, que Series X, perdón, que creo que es una de las mejores cajas, que la abres y está ahí la consola súper bien expuesta y todo así, pero está bastante bien. Vale, ¿te costó mucho configurarte el primer usuario? ¿Tuviste algún problema? Porque hay un tema de licencias, o creo recordar que cuando tú cogías un usuario se te vinculaba a la consola. No sé si tuviste que hacer algún trámite para decir, oye, ahora mi nueva consola es la Switch 2, ¿tuviste que hacer algo? ¿Cuánto tiempo más o menos tardas desde que empieza el típico menú de idioma español? Ahora no sé qué, conecta la Wi-Fi, patatín y patatán. Pues la configuración es muy simple por lo general. Yo, o sea, no tiene mucha complicación. De hecho, hay un sistema diseñado y automatizado para transferir datos desde tu Switch antigua a la Switch nueva, que está todo automatizado y funciona muy bien. Y no tarda demasiado. No sé si tardó 10 minutos o así. Al final, sobre todo la primera Switch que va más lenta, porque además le pasé todos los datos a la memoria interna porque lo tenía en la SD, pero tampoco eran muchos datos. Eran unos 10 gigas, quiero decir, no. No era mucho. El principal problema que tuve yo, porque ya te digo, se configura muy rápido y muy simple, fue precisamente que yo espero que eso lo cambie Nintendo en las próximas consolas, porque ahora mismo todas las consolas te vienen chapadas, necesitan una actualización, si no, no funcionan, porque se filtró que ya gente ya tenía la máquina, pero si no la conectas a internet y la actualizas, no funciona. Entonces, el único problema que me encontré es que, pues yo, como un friki tecnológico que soy, yo tengo mi red wifi protegida por bloqueo MAC. Es decir, pues para quien no lo sepa, tú puedes tener, además de la contraseña en tu router para acceder, un nivel de protección extra, que es decir, solamente le dices la lista de los dispositivos que van a entrar con su identificador, que es el MAC, que es un número concreto de cada dispositivo. Se llama lista blanca. Entonces, pero para hacer eso necesito tener ese número MAC. Pues tuve que quitar la seguridad de mi red, o sea, quitar ese parámetro de seguridad MAC, porque para acceder a la MAC tenía que hacerlo desde los ajustes de la consola. No lo encontré, hay otros aparatos que lo tienen por fuera, pero esto no tiene nada por fuera, no lo pone en ninguna parte. Y ya me lo he encontrado con algún otro aparato electrónico, que de entrada la MAC no la ves hasta que lo has configurado. Lo cual es una tocada de narices, pero no es exclusivo de la Switch, pero en este caso fue lo que más me tocó las narices, principalmente para configurarla. Pero una vez eso, ya te digo, la configuración súper rápida y simple. Paramos un poquito más de chicha. Yo me imagino que te la habrás comprado con el pack del Mario Kart, que lo habrás echado un par de partiditas. Efectivamente. Y unas primeras impresiones de cómo es el juego, cómo se ve la pantalla, los nuevos Joy-Con si aportan algo. Tema batería, entiendo que de momento es un poco pronto para hablar de ella, porque no sé si la has tenido que cargar o no. Si la has dado 24 horas cuando han pasado 12 desde que la compraste. A ver, te cuento por partes. El Mario Kart, sí, me he comprado el pack con el Mario Kart, porque es que, hombre, te sale muy bien de precio. Tengo que decir que no viene instalado en la consola, te lo tienes que descargar, te viene un papelito con el código. A ver, la pantalla es mucho más grande que... O sea, sí, porque a ver, el área crece en un factor cuadrático, aquí lo pongo, las pongo en la pantalla, pero bueno, tenéis mil comparaciones de cómo se ven. La pantalla es muchísimo más grande y se ve mucho mejor que la otra, así que la he usado ya en el tren, la he probado. A ver, para mí la pantalla de la Switch original nunca no se veía mal. No era la mejor pantalla del mundo, o sea, yo tengo un Samsung Galaxy S23, tengo un móvil con una pantalla buenísima, pero hay que decir que la de la Switch original... Yo jugaba y no tenía ningún problema. Esta pues está a un nivel superior, se ve muy bien, el tamaño ayuda. Los 120 Hz, bueno, yo soy alguien que le cuesta notarlo, de 30 a 60 lo noto mucho, más para arriba no. Y lo que sí te puedo, antes de entrar al Mario Kart en detalle, lo que sí te puedo decir es que sí que tengo que hacer más pruebas porque la batería ha sido una prueba muy corta. Pero hay una diferencia abismal entre jugar a 120 y a 60 en cuanto a lo que consume la batería, ¿eh? Eso ya lo puedo decir, no es ninguna sorpresa, pero bueno, es confirmado. Tendría que hacer más pruebas, pero no me compensa para nada ponerla a 120 y menos en modo portátil. Dicho eso, lo primero que sorprende, pues los Joy-Con. El sistema de ajuste al principio es un poquitín raro, me costó nada, un pelín de nada pillarle el truco, pero en cuanto le pillas, es una maravilla. O sea, es que realmente es una maravilla en comparación con el anterior. O sea, lo han bordado. O sea, esto es de lo más increíble. Funciona súper bien. Quedan súper robustos, bien colocados. Es súper fácil de poner y quitar. Para nada la sensación que sea endeble. Se siente más robusta que la anterior. Que la con los raíles. Está genial. Y el incremento en tamaño hace que los Joy-Con sean súper cómodos. Yo con los Joy-Con originales no tenía problemas. O sea, sé que hay mucha gente que se le hacían pequeños. A mí no se me hacían pequeños. Obviamente, no era lo más cómodo del mundo. Pero estos, joder, estos se encajan muy bien en la mano, ¿eh? Esto ya es otro nivel. Con el incremento de tamaño aquí se agradece muchísimo. Así que por ese lado, genial. Hombre, el tiempo nos dirá también, Ready, que es muy pronto. Si los Joy-Con tendrán problemas de drift, como pasó con las anteriores, entonces exacto. Hasta que no pasen X meses, no sabremos si por fin Nintendo habrá arreglado o no uno de sus mayores problemas. A ver, lo que ya se ha confirmado es que estos joysticks no tienen efecto Hall, no son de efecto Hall, es decir, son susceptibles al drift. Algunas máquinas tienen, los PCs estos por de los más caros tienen este tipo de joystick que no pueden sufrir drift. Estos no lo llevan, así que podría ser susceptible que lo lleve. Como dices, habrá que ver en el tiempo. Yo espero que Nintendo tomara nota para mejorarlos, porque lo de los primeros era problemático. No solo eso, también que mejoren la cobertura, porque los primeros Joy-Con, también no sé si te acuerdas, sobre todo al principio tenían problemas de cobertura, de que si por ejemplo tenías el Joy-Con pegado a la pierna o por debajo de la mesa, no perdía la señal o no llegaba bien, o con una pecera al lado también tenían problemas a veces. Yo de momento no he tenido problemas, pero por ahí de momento funciona bien. La pantalla se ve muy bien, en exteriores también se ve muy bien. Realmente el salto es gordo. Tengo que jugar más, tío. No, tampoco he jugado muchísimo, pero el salto en tamaño, en nitidez, en contraste, ayuda mucho. El cristal también que tiene delante, que el otro es como más plasticoso, tiene muchísimos menos reflejos. Lo que se ve a través de la pantalla se distorsiona menos. Muy bien. Respecto al Mario Kart. Pues de momento me ha sorprendido, o sea, me ha sorprendido a nivel jugable. A nivel técnico, bueno, hay un salto, pero tampoco es gigante, o sea, sí que los entornos son más ricos, las personas están definidos, las animaciones, el tamaño del no he entrado en el mundo abierto aún, o sea, he hecho un par de copas y he hecho una copa y uno de estos de que te eliminan, que es ahora lo comento, que parece un modo muy divertido, pero... Sobre todo para mí lo que está siendo novedoso es el control. El control ha sufrido un cambio importante porque ahora puedes saltar. O sea, con el botón de derrape puedes saltar también. Si lo mantienes pulsado sin girar, el car como que se agacha y entonces de repente saca chispas como si derraparas. En cuanto saca chispas y tú lo sueltas, lo que hace es pegar un pequeño salto. Y tú puedes en el aire dirigir ese salto hacia la izquierda o a la derecha. Ese salto lo puedes hacer para tanto pegarte una pared y correr por la pared y volver a saltar, entonces coges como un turbo en la pared y otro al caer. O para saltar sobre barandillas y sobre la barandilla puedes grindear y al volver también te da un turbo. Incluso puedes saltar para esquivar también objetos. Entonces, hostia, le da un giro a la jugabilidad, ¿eh? O sea, créeme que de entrada me está costando porque los circuitos tienen un montón de puntos para hacerlo y no estás nada acostumbrado a esas mecánicas. Es muy fácil al principio cagarla en vez de saltar, derrapar porque estás girando y quieres hacerlo y no lo hace. Pero está chulo, está muy chulo. Ya digo, el juego pues llega hasta 120. Yo al final he puesto a 60 por lo que estaba la sensación que chupaba la batería. Pero las primeras impresiones con el juego son muy buenas. Los objetos nuevos, el tamaño de los entornos, la jugabilidad se sigue manteniendo mucho. Aunque sean 24 personajes, como es más grande, no me da la sensación que te caigan tantas hostias, más hostias. Quiero decir, simplemente la carrera está más distribuida, pero no te caen más hostias específicamente. Habrá que ver, de hecho, un par de carreras. Pero de momento, te digo, las primeras impresiones, muy buenas. Nivel técnico, te digo, la iluminación se nota al salto. En el agua, el agua es increíble. El agua sí que se ve muy muy bien. Las físicas y se ve muy bien. Tengo que jugarlo más, pero de momento ya te digo, es difícil, es una saga en la que es difícil cumplir. El anterior ya era un juegazo, pero este de momento está más que a la altura. Vaya, última preguntita de este pedazo de análisis que nos está dando el señor Ruizzi. ¿Le has podido conectar al dock en la consola? Y antes de terminar, ¿si has podido poner algún juego antiguo de la Switch 1 en la consola para ver esas mejoras gráficas que dicen que en muchos casos no hacen ni siquiera tener un parche para apreciar las diferencias que hay entre una consola y otra? Sí, la he puesto en el televisor, la he configurado en el televisor. Recordarle a la gente que aunque te diga que puede ir a 120 en el televisor, va a ir a 120, pero solo a 1080. Y no estoy seguro si a 2K, a 4K no va a ir, va a ir a 60 como mucho. Entonces, si tú le configuras la salida de vídeo a 4K, no va a ir a 120. Si se la configuras a menos, entonces sí, si tu televisor es compatible con la tecnología de 120. Y en el televisor el salto es bestial. O sea, si en la pantalla en local el salto, o sea, la pantalla portátil hay un salto gráfico por el tamaño, por la nitidez, en el televisor el salto aún es mucho más bestia, porque ya te digo que para mí en portátil la Switch original no se veía mal, en televisor se veía mal, y aquí se ve, porque es que va a ver, al menos el Mario Kart va a 4K, entonces está nitidísimo. No es un juego con los mejores gráficos del mundo, pero es que se ve nítido de cojones y va a 60 como una roca, entonces se ve de puta madre. Entonces por ahí, bien. Juegos antiguos los he puesto, pero es que literalmente 5 minutos solo para, bueno, ni 5, 2 minutos para ver cómo se veían. He puesto el Pokémon, que es uno de los peores juegos posibles para Switch técnicamente, que tiene un parche además gratuito, y bueno, el salto es abismal, porque claro, pasas de un juego que funciona mal, porque directamente es un juego que funciona mal, que te va, rara vez llega a 30, con un montón de tirones, de parones, de un popping abusivo a nada, a pues que el juego vaya a 60 robusto, y que no tienes ese popping, básicamente. O sea, no es que la distancia de dibujado sea infinita, pero ya no tienes un popping a 2 metros, ni los Pokémon a 5, a 2 centímetros o a 2 metros van a menos frames. Todos los Pokémon mantienen pues también los modelados de alta calidad todo el tiempo, porque es algo que solo se veían si estás muy muy cerca o en combate. O sea, bueno, el salto es abismal. El juego, esto es lo que debería haber sido el juego. Pero lo juegas y dices, hostia, qué bien va. O qué pasada, cómo se ve ahora. No es lo que debería haber sido, pero es que uno se mal acostumbra, ¿no? Al final, a tirar de la otra manera. Y el otro que pude probar, que he probado pero muy poquito, es el Tears of the Kingdom, que tiene una actualización que esta sí es de pago o gratuita si estás con el sistema online de Nintendo, que por eso la tengo. Es un juego más reciente, digamos que es otro ejemplo, ¿no? Es un juego que iba bien a 30 FPS, pero que ya se veía muy bien. No lo he podido probar en la tele, que es probablemente donde más se notaría el cambio en resolución, porque en portátil la resolución pues tampoco cambia mucho, pero lo he probado un poquitín y bueno, se nota el rango dinámico. Los 60 Hz pues lo mismo, ¿no? De jugar a 30, que era bastante estable, menos en modo construcción, por lo demás era bastante estable los 30. Bueno, pero el salto a 30 se ve. En portátil, ya te digo, quitando ese frame rate en el caso de Zelda Tears of the Kingdom y el rango dinámico, por lo demás no me ha parecido que sea un cambio tan revolucionario, ni mucho menos, porque ya el juego funcionaba bien. Pues nada, terminamos ya estas impresiones de la Switch justo a tiempo que cuando entra el señor Muniki. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. Simplemente... ¿Qué pasa? Simplemente ¿ya te ha petado? No, no ha petado. Simplemente quería terminar añadiendo que hay una cosa que sí me parece que es mucho mejor que el modelo original, y es de agradecer. En la OLED no la he probado, sé que hubo una mejora, que es la pestaña trasera para sostenerla sobre la mesa e inclinarla. No es un palito de mierda con una posición única, sino que realmente es toda una banda ancha con múltiples posiciones de ajuste y que se sujeta muy bien. Entonces eso también era de agradecer. El sonido también funciona, los nuevos altavoces también suenan muy bien. O sea, el sonido cuando la tienes aquí en portátil, si no usas los auriculares, suena muy muy bien. Y es muy de agradecer que tenga un puerto USB arriba para precisamente cuando la usas de esa manera poder cargarla, que si no era una mierda. Perdona, entiendo que lo habrás dicho, pero la muy veo buenas, Samuel, es más grande que la Switch, ¿no? Muy buenas, Samuel, y bienvenido al programa. Dime. No, digo, es más grande que la Switch, ¿no? Mucho más. Es un mucho más. Joder, ya veo, ya ves. Mira. Vale, joder, sí, sí. Ya sí, ves. Sí. Necesitas funda nueva, sí, sí. He oído una cosa que no sé si lo has comentado, si lo has comentado. Lo dejamos. El tema de que lo he leído y he flipado, de si no pasas tus datos de la Switch 1 a Switch 2 en el momento que inicias la consola, o sea, que configures la consola desde el inicio, ya no vas a poder a volver a hacerlo, a no ser que vuelvas a poner la consola de restauración de fábrica. Pues no tengo ni idea, tendría que mirarlo, no lo he probado, o sea, simplemente como te lo pone ahí fácil de transferir datos de una Switch a la otra, lo he hecho y ya está, no me he fijado. Vale, no, lo digo porque he leído que se ha habido un poco de polémica por eso. Porque ha habido gente que cuando ha iniciado la Switch, la ha configurado y dice, vale, no tengo aquí la Switch 1 para hacer el traspase de datos, lo haré luego. Y luego, no puedes hacerlo. A no ser, obviamente, que vuelvas otra vez a hacer un reset de fábrica, entonces sí que vas a poder hacerlo. Bueno, y se han quejado un poquito por el tema este. Pero ya la tienes de fábrica, quiero decir. Ya, obviamente. Y ahora volver a poner la localización, el idioma y el wifi, quiero decir que tampoco. No, que no digo que sea, pero un poquito que no soy sí, yo, sí, que sí. Digo, que la gente, pues como que ha habido un poco de mal amaro por el tema este de que ahora me vas a hacer de fábrica y tal. No, es que tampoco me parece una locura, pero. Ya te digo, no la configuro una vez y ya está. No voy a configurarla más veces. Bueno, rapidísimo, antes de pasar a la siguiente parte, ¿tú tienes alguna preguntilla que quieras hacerme así? Y si ya lo hemos hecho, te digo que te aguantas y te escuches el programa. Me gusta. No sé, ahora mismo no. Seguramente me la acabé pillando, eso sí. No sé qué tal. Bueno, supongo que lo has comentado, el tema de la resolución y la jugabilidad, cómo se ve. En portátil, bueno, ya lo he dicho. En portátil para mí el salto no es tan grande como en televisor. Es decir, en portátil hay un salto, pero... Y digo, donde se nota diferencias en televisor. Sí, a ver, en portátil se nota también, porque la pantalla es mucho más grande y es más nítida, el HDR, sobre todo que no tienes un plástico delante que empaña más la imagen, que es lo que le pasa a la Switch original, la OLED, eso ya... Por ejemplo, si la comparas con la OLED, no creo que el salto en calidad de imagen sea tan grande, porque la OLED ya tiene un panel que se ve muy bien, que no tiene este plástico delante. Entonces, si comparas la Switch esta con la OLED, no verás un salto en la pantalla tan bueno. Con la original sí, pero en el televisor es donde la potencia que tiene cambia completamente. O sea, tío, le decía a Rich, estaba probando el Mario Kart, no es un portento gráfico, pero es que está 4K. No, claro. Es que la otra no llegaba a 1080 muchas veces, entonces claro, lo conectas a cualquier televisor 4K, se veía con el culo. Y en portátil se veía bien, o sea, no se veía increíble, pero no se veía mal en portátil. Entonces, en televisor es donde está el gran cambio. Perfecto. Rodri, disculpa, 30 segundos. Escasos 30 segundos. Ah, vuelvo. Vale. Pues nada, Ricky, simplemente para cerrar, viendo cómo se ha movido la gente, yo he visto un lanzamiento muy potente. No sé si esta consola va a sacar tener el éxito de la Switch, lo dudo, pero veo muy lejos que esto vaya a ser un fracaso, y más con la base que viene y la línea que viene. O sea, y más viendo cómo ha sido el lanzamiento. Que normalmente Nintendo tenía una buena o una mala, pero no creo que esta vaya a ser mala. Que sea tan buena como Switch, veremos. Difícil. Hombre, muy pronto también para... Como tú dices, acaba de nacer la consola. Tiene por delante pues un primer año que a priori pues va a tener varios títulos interesantes. El primero obviamente es el Mario Kart World. Dentro de un mes se viene Donkey Kong, que tiene buena pinta también. Que si hubiera salido de salida, yo creo que hubiera arrasado, porque te llevas el Mario Kart y Donkey Kong de salida sin pensártelo. Y a finales de año está anunciado el Metroid Prime 4, si no me equivoco, ¿no, Rudy? Correcto, sí. Pues entonces tienes ahí un par de titulillos más, el tema de la third party, que te vayan sacando algo un poco para acompañar estos primeros meses. Yo ya me imagino que ya Nintendo tendrá su planning de decir, oye, pues ya a partir del año que viene, pues seguramente te anuncie su Mario, dentro de a lo mejor de 2 años, pues el, bueno, 2 y 3 tranquilamente puede salir el nuevo Zelda potente, porque tardarán un poco en sacarlo y demás. Entonces pues ellos ya irán configurando un poquito más lo que viene siendo el catálogo de la consola. Sí, además al final Nintendo, de año también sale el nuevo Pokémon. Sí, bueno, a ver si te va bien este y no te va a ir mal. Vamos a verlo. Entonces, claro, al final Nintendo tiene pues a su público, a sus seguidores, que siempre van a estar ahí, como el señor Ruizzi, que va a querer su Mario, se lo van a dar, van a dar su Zelda, se lo van a dar, su Metroid, etcétera, etcétera, un largo etcétera, Fire Emblem también, que los han rescatado y revitalizado esa saga, a ver si hacen lo mismo con los Advance Wars, estaría genial que lo hicieran. Y un montón de títulos que si te pones a mirar uno a uno, dices, guau, tío, pues si me mola lo de Nintendo, estoy dentro con ellos y vas a estar, si no día uno, pues día uno y medio para comprarte la consola. Eso lo vas a tener sí o sí. Ahora bien, habrá que ver también ese grueso de títulos que acaban saliendo de la third party, en qué quedan. Yo me gustaría ver un experimento con Electronic Arts, a ver si hacemos un seguimiento con los FIFA. Ya sabemos que las FIFA en Switch sacan el primero, guay, el segundo ya es un Legacy. Hostia, me has metido la puñalada. Muy buena. A ver si lo vuelven a hacer igual con esta consola. Me gustaría verlo un poquito, a ver qué tal va con esta saga. Es un muy buen punto, a ver. Sí, sí. Pues listo, veremos qué le depara. Yo simplemente quiero decir a la gente, yo soy perfectamente consciente de los riesgos de comprar hardware de lanzamiento. Soy perfectamente consciente de, pues, o sea, de lo que estoy comprando, del precio que tiene, del valor que me puede aportar. Entonces, comprar algo de salida, tienes que estar muy seguro, lo hemos comentado aquí muchas veces, sea con un juego, sea con una consola, y que te valga la pena. Pues ya lo he dicho, yo, Ricky lo ha dicho, a mí desde siempre los juegos de Nintendo es algo que siempre me gusta, lo disfruto, y que uso la consola diario en el tren. Si no lo usara diario en el tren, probablemente no habría caído día uno, pero para mí marca mucho la diferencia, porque es algo que uso a diario. Con lo cual, bueno, simplemente deciros, siempre recordar lo mismo. Aunque yo tenga aquí, lo esté enseñando de salida y pueda ser siempre muy guay y parezca, no lo he comprado para enseñarlo en el podcast. Siempre cuando sale algo, está todo el mundo, ya la tengo enseñando. Bueno, pensadlo muy bien, si realmente hace falta o no, y si os aporta, y si vale, y si conocéis los riesgos de y os valen la pena de comprar algo de salida. ¿Sabéis si han habido algún reporte estos de problemas de día 1 o...? No, de momento... No, no ha dado tiempo todavía. Empezarán a salir dentro de... Bueno, es normal que la reventó delante de una tienda de Nintendo en San Francisco para hacer el meme, ya está, qué bueno soy, me sobra el dinero, felicidades por ti. Pero es un poquito lo que hablábamos antes con Ruedi, que habrá a ver si el tema de los drifts vuelven a salir o no con los Joy-Cons, si hay algún defecto de fábrica, que siempre pueda haberlo, ojo, en los primeros modelos. Sí. Pero bueno, como bien decía Ruedi, a todo aquel que esté tanteando y no esté tan seguro, que se aguante un poquito, no pasa nada por no tenerla el día 1 o dentro de un mes y demás. Oye, espérate un poco, mírate bien también el tema de los precios. Yo estuve mirando, por ejemplo, en Amazon hoy, cuando sale el Mario Kart World, por ejemplo, estaba a 75 euros, 15 euros menos que los precios oficiales. Eso también, dices tú, hostia, pues a lo mejor los 80 valen 80, 70, 65 euros. Oye, pues sí, venga, va, pues a lo mejor me interesa tenerla e ir esperando poco a poco. También, o sea, vamos a ser conscientes de lo que puedo ofrecer, o si el catálogo no tiene más de comienzo, la consola sí, pues espérate un poquito hasta que haya un poquito más de catálogo, que seguramente con el tiempo los juegos que no sean Nintendo pues también acaban rebajando, pues si no tienes otra consola. Dicen que el Cyberpunk va bastante bien en la Switch 2, por lo tanto es un juego también a tener en cuenta, que ya está fuera de bug. No sé, no merece la pena ir al FOMO por decir la tengo tal y luego arrimarla. Es preferible esperarte y ya cuando la tengas más claro, oye, vea por ella, disfrútala, o alguna revisión si quieres, dentro de un año, año y pico, o dentro de dos, si sale una revisión, no sé, tendrás 1000 opciones para poder acceder a la consola. Y mírate si le vas a dar uso o no, tu presupuesto, etcétera, etcétera, antes de dar el salto por el hecho de decir, va, la tengo, lo pongo en el grupo de los colegas y voy a por la siguiente cosa. Totalmente, no puedo suscribir más las palabras, tus palabras. Pues dicho esto, Muño, estamos haciendo un programa un poquito más rapidito, nos queda solo un tema, pero ¿qué tema? Me viene a pelo, porque ahora estaba viendo, estaba tenía aquí de reojo que España le ha ganado 5-4 a Francia, digo, ay, toma, Francia. Venga, vamos a sacar las baguettes y los croissants. Vamos a sacar las baguettes. Esto a... es Expedition 33. Vamos a hablar de Expedition 33. ¿Te lo has pasado ya? Los cojones en burro. Vale, pero espera, espera. Ah, vamos a hacerlo bien. Ricky, danos paso. Paso. Gracias. Pues nada, Ruiz, si no te vayas muy lejos, creo que a Moniki te va a echar una mano para que esto no sea un monólogo otra vez del señor Rodicero. Pasamos al análisis de Clade Obscur Expedition 33, un título que era bastante esperado por muchos usuarios y que por suerte... Y por lo que he podido mirar, me ha dicho el señor Ruiz, ha salido muy, pero que muy bien. Me alegro por este pequeño estudio, creo que eran 11 o 13 personas, si no me recuerdo mal, no eran muchos más que estos, eran franceses, si no recuerdo mal tampoco. Pobrecitos ellos que han perdido hoy con España, pero jajaja, venga, va, seguimos, vamos a hablar de lo que nos interesa. Y la verdad que da gusto, porque encima tuvieron un handicap que le salió un Shadow Drop de un... de un pequeño juego llamado Oblivion, no sé si la gente lo conoce o no. Encima, claro, te enfrentas a eso, también que salen en el Game Pass y demás. Y han tenido unas ventas muy buenas, están muy contentos con los resultados. Así que, Rodici, si nos puedes contar un poquito más de este título, qué nos aporta al género, qué te ha parecido a ti, si merece la pena o no. Así que, adelante. Perdón, no, ahora que ha dicho Rikis que un título esperado por mucha gente, pregunto, ¿realmente crees que había tanta gente que lo esperaba? Porque yo, para mí personalmente, creo que es un sleeper de la hostia. O sea, no, que sí, había dado información, pero... También comento eso, ahora te comento todo. Primero quiero matizar una cosa, el estudio es verdad que empezó con esas 11 personas que comentas, pero durante el desarrollo fue creciendo y al final no es un estudio gigante, pero creo que eran 30 o 40 personas. Y habían cosas que las hicieron externas, pero esos 11 fue lo de inicio, pero luego el estudio tuvo la posibilidad de crecer. De hecho, la gestión del proyecto fue muy buena y supieron ir creciendo a medida que captaban más interés. Dicho eso, ha sido un sleeper totalmente, que yo creo que los que somos más frikis precisamente le echamos el ojo cuando Microsoft lo presentó en una conferencia, porque yo a partir de ahí sí que le puse el ojo y cada artículo, cada vídeo, cada noticia que salía, lo estuve siguiendo. Y es un juego que, si no hubiera salido en Game Pass, me lo habría comprado a salida porque lo había estado siguiendo y le tenía el ojo muy echado. Entonces, pero antes de eso, ni idea. Pero eso fue como tres meses, creo, antes de su lanzamiento. Entonces tampoco se le conocía mucho antes. Entonces, si no es un sleeper, pero para cuando sale, si la has seguido, ya sabes que era un juegazo, porque tenía muy buenas maneras. Porque había habido una muy buena cobertura, la prensa había estado muy interesada en él. Dicho esto, nos encontramos ante un juego, decirle JRPG, pues no es de Japón, pero es que cumple con todos los cánones de lo que viene a ser un JRPG, desarrollado por un estudio francés, que voy a empezar por, yo creo que por la parte, que es la personalidad que tiene el título, antes de entrar en el, es que es un título que tiene una personalidad muy marcada en absolutamente todos los elementos del título. Dile en la música, dile en la jugabilidad, dile en el diseño, en la historia. Sigue los cánones de lo que se conoce, de lo que es el género, pero con su personalidad muy propia, y para nada lo distorsiona, sino que lo adapta muy bien. Y se nota que es un estudio que conoce el género, que le gusta el género y que simplemente han aportado su valor y su forma de ser de una forma natural y que encaja en un proyecto muy bien pensado. Entonces, lo primero que quiero mencionar es esa personalidad que ahora la vamos a comentar en todos los distintos aspectos del juego. Digamos que sí que le da una vuelta de tuerca al JRPG, que sé que no es un JRPG, pero no se siente obligado, no se siente que está fuera de lugar, al contrario, es súper fluido todo, que dices, joder, o sea, como si de toda la vida se hubiesen hecho los juegos así, sinceramente. Sí. Bueno, empezamos precisamente por definir, yo creo lo primero, a lo mejor, pues definir un poquito cómo es jugablemente, es un JRPG. ¿Qué quiere decir que sea un JRPG? Pues que básicamente es un juego de combates por turnos, que tienes un grupo de personajes, que los tienes que equipar, que los combates son por turnos, pero en este caso son muy, muy dinámicos, y que pues vas a tener que subir de nivel, conseguir armas, mejorar tus armas y generar estrategias con las distintas habilidades de los personajes para enfrentarte a los enemigos que te vas a encontrar por el mundo. En este caso, a diferencia de los JRPGs más tradicionales, digamos, digamos que las fases son muy lineales, por lo general son bastante lineales, que no quiere decir que no tengan exploración, pero no tenemos grandes zonas amplias, quitando el mapa mundi, que tampoco es gigante. Una vez tienes capacidad de moverte en él con velocidad, tampoco es que sea muy grande. Entonces es un juego que se centra mucho en, y a mí me parece que el diseño está bien ajustado para ello, para que investigues los mapas sin perder demasiado tiempo. Puede ser un poquito rocambolescos alguna vez, es un poquito laberínticos, pero no demasiado. Pero sabe que su punto fuerte es el combate, y realmente es un combate que disfrutas muchísimo, precisamente por el dinamismo que tiene. ¿Por qué? Porque eso ya sabía esto, por ejemplo, en los Todis, y seguro que hay más juegos, que tienes un Quick Time Event para el ataque. Y puedes hacer el ataque, y si lo haces bien, tienes un multiplicador, creo que era un por 10, un por 15, si haces bien el Quick Time Event en el daño. Pero es que la revolución está en la defensa. En vez de ser pasiva, en vez de simplemente limitarte a recibo las hostias y ya está, el golpe, o utilizo buffos para mejorar mis estrategias, tienes una estrategia activa en la que puedes esquivar los ataques, puedes contraatacar los ataques, y hay un par más de opciones que ya las veréis, no las quiero decir. Pero en realidad, ¿qué te obliga? Que estés atento a cuatro posibilidades que tienes que tener en cuenta, porque no todos los ataques, bueno, hay ataques que a los que tienes que hacer otras cosas, y que te obliga a estar muy atento, pero no solo eso, a que te piques, a que puedas llegar a un enemigo y decir, es que me lo cargo porque aprendo sus patrones, no porque yo me haga más fuerte, porque le esquivaré todos los golpes y luego ya le meto, o le hago contras, que con contras puedes destrozar. Eso, sumado a un ajuste, un balanceo que me parece muy bueno por generar en el juego, en el que prácticamente no vas a tener que levear, porque puedes elegir levear un poquito, pero si te centras en hacer habilidad, realmente se siente natural el juego, aunque puedas, con la progresión natural, a base de aprenderte los patrones de ciertos enemigos, ir a por ellos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo no me he pasado el juego como Rodici, yo llevo unas pocas horas. Pero de momento lo que he visto es exactamente eso. O sea, no me he sentido con esa necesidad de farmear, de levear, de decir, hostia, no llego. Me he encontrado con dos o tres bichos que a lo mejor mandé una tunda fuerte y decir, hostia, y pensar, vale, ahora tendré que levear, pero luego, una vez te enfrentas de nuevo con ellos, con todas las mecánicas que tienes de combate y empezando a entender un poquito el patrón de los enemigos, ves que no es necesario ese leveleo de otros juegos que dices, no, ahora toca grindeo, no. Entonces está guay porque, bien dicho, Rudy, tengo la sensación de que no voy a pasar un tiempo excesivo haciendo combates tontos, que por otro lado son divertidos, y a veces yo antes era de esquivar combates y ahora veo uno y me voy, porque es que me lo paso bien peleando. Entonces sí que no se siente esa obligación de farmear para, o sea, matar enemigos para conseguir más level. Sí, de hecho, bueno, los enemigos además los vemos por el mundo, quiero decir que no son combates aleatorios, que tú puedes ir a por ellos, y que, bueno, durante las fases pues tienes unos banderines, puntos de control en los que puedes descansar para curarte y recuperar las pociones, que ahí pues bebe también un poquito de otro género que también le mete que también coge cositas de varios géneros, ¿no? Entonces, pues tienes pociones para revivir, para curar vida, para curarte, digamos, puntos de turno, que ahora también comentaré un pelín eso, y que cuando descansas ahí, los enemigos en el mapa vuelven a aparecer. Entonces, sí. Más cosillas que tiene el juego que te hace estratégico. En el combate, bueno, es un combate... A ver, vamos a hablar un poquito más del combate, que es el centro del juego, porque además de estos elementos defensivos, es un juego que se basa en tener puntos de acción. Empiezas con X puntos de acción, con el ataque básico ganas puntos de acción y luego tienes habilidades que te van a consumir esos puntos de acción, por ser muy genérico de cómo funciona el juego. Pero luego la gracia está en el que tienen mucha potenciación sobre los personajes. Sus mecánicas son extremadamente, son muy originales, voy a decir extremadamente, son muy originales dentro de lo que es el género, porque tenemos, por ejemplo, un personaje que va a cargar una barra de que le permite hacer mucho más daño a medida que hace contras o esquivas. Tienes otro personaje que lo que hace es tiene distintas poses y va cambiando de poses en función de los ataques que haces para tener una postura que pueda serte más defensiva, una más ofensiva, una muchísimo más ofensiva, pero que cuesta más generar la pose. Entonces te genera estrategia de que si me pongo la pose adecuada puedo tener un multiplicador de hasta por 200, lo cual es una salvajada. Tienes otro personaje que a mí me ha encantado el guiño que tiene, otro guiño, otra cosa, que a medida que vas combatiendo, vas haciendo daño, vas subiendo de rango como si fuera un Devil May Cry. Vas subiendo y puedes llegar hasta un rango S. Y obviamente el daño que haces depende del rango en el que estás, pero si te pegan, tu rango baja. Tienes otro personaje que, por ejemplo, la maga, por decirlo de una manera, pues que cuando atacas generas... generas unas cargas elementales que las puedes reutilizar para hacer más daño con otras magias que se complementen con eso. O es... conseguir que alguna habilidad no te cueste puntos. Es decir, aprovechas eso para que también es un componente estratégico. Es decir, vale, tiro esto porque sé que el siguiente turno no voy a tener que gastar puntos, por lo tanto. O sea, tiene su parte estratégica que me ha gustado también mucho. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Tienes otro que tiene una ruleta y depende de la ruleta. Hay ciertas habilidades que se potencian más que otras. Es muy original, es muy muy original y eso ayuda a que te enganches y a ir probando. Y luego además tiene un sistema que me ha parecido que también está muy bien y es muy original, que son los pictos y las luminas, que al final básicamente son unos potenciadores que te puedes equipar, que los encuentras por el mapa y que te dan pasivas. Pero ¿qué pasa? Que cuando has hecho un combate 4 veces con uno de estos pictos equipados, pasas a aprender esa habilidad y a poder equipártela siempre que quieras, pero para ello requieres unos puntos que se llaman lúminas. Entonces, a medida que investigas, vas consiguiendo más puntos de lúminas, también a subir de nivel, subir un poquito las lúminas, y se vuelve un elemento crucial. Entonces, vas cambiando los pictos que tienes para ir poniendo y poder incrementar esas pasivas que dependiendo de lo potente que sean, te van a consumir más o menos, no consumen lo mismo. Entonces también entra ahí un poquito la estrategia de esta que consume muchos puntos de lúmina, la tengo equipada, no puesta como pasiva, digamos equipada con el picto, para no tener que gastar tantos puntos de lúmina, pero entonces, a lo mejor, muchas de estas, además de esa habilidad, te da unas estadísticas. A lo mejor la estadística no es la que mejor te cuadra con tu personaje. Bueno, tiene mucho juego. Y la gracia está en que los potenciadores de daño que se pueden conseguir mediante la combinación de estos pictos y lúminas son los más bestias del juego, mucho más que subir de nivel. Con eso es con lo que se puede romper el juego y conseguir billones de daño. Y está muy guay. A mí, el tema de los pictos, o sea, me encanta... O sea, me ha gustado muchísimo esa mecánica, pero a la vez creo que, o al menos de lo que estoy viendo yo, que, claro, como bien ha dicho Rudy, o sea, tú en el momento que tienes cuatro, o sea, que un personaje con ese picto equipado hace 4 combates seguidos, lo que haces es que pueda ser disponible para todos los personajes pagando sus puntos de lumen necesarios. Pero claro, eso, por un lado, me ha dado como... que me siento que el juego se me puede hacer muy fácil, bueno, muy fácil, se puede hacer más fácil que si no tengo que escoger por huevos un picto por personaje. Por poneros ejemplo, porque hay muchos pictos, ¿vale? Hace poco he encontrado un picto que cada golpe que hago yo a un enemigo me devuelven un 15% de la salud perdida. Claro, eso, si no te dan golpes, pues no pasa nada, pero es un juego donde vas a recibir hostias. Entonces, el poder tener ese picto con mis 3 personajes, aunque es un picto que es caro, que vale pasta de... O sea, vale muchos puntos de lumen usarlo. Pero bueno, puedo hacerlo. Se me facilita el juego bastante. O sea, pensaba que eso lo iban a gestionar de otra forma, como lo iban a hacer un pelín más difícil o más... complicado, por así decirlo. Es la única parte que no sé luego si a medida que juegas el juego se va rebalanceando, pero sí que es verdad que me da esa pequeña sensación. A ver, primero hay una cosilla a comentar. Esos pictos, que cuando lo puedes equipar como picto, no como lúmina, que entonces no consume esos puntos, todos los personajes tienen tres ranuras. Y si lo equipas, solo lo puede tener una persona. Pero como Exacto. pasiva, sí lo pueden tener todos, gastando esas lúminas. La dificultad del juego en estándar no es muy alta. Si investigas un poco, generas estrategias, te aprendes los patrones, o sea, para un jugador como tú y como yo, la dificultad estándar te permite prácticamente avanzar sin tener que pararte, ni darle muchas vueltas, ni pensar mucho. Lo que sería, digamos, es que aquí es difícil comentar. O sea, lo que sería pasarte, lo que es pasarte el juego estándar, ¿vale? Porque luego, digamos que tienes un endgame, que el endgame, de hecho, es más que un endgame. ¿Vale? Vale. O sea, no quiero entrar en detalles, pero quiero decir. Vale, pues dejémoslo ahí, vale, ok. Que lo que es. No es como en otros juegos que es un simple endgame, sino que hay mucha chicha en el endgame, ¿vale? Incluso vale. A nivel de historia. Entonces, ahí, y es donde para mí está la mayor crítica en el diseño del juego, es que cuando llegas a ese punto, de repente te encuentras que se te abre muchísimo el juego. Y es el único momento en el que yo no sabía, tuve que tirar de guía, porque no sabía exactamente a dónde tenía que ir. No lo tenía claro. Se traba el mundo de una manera que casi cualquier sitio al que iba me petaba en el culo que flipabas. Pero petar de petar muy duro. De una hostia te mataban y tú le pegabas y la barra hacia el otro, le bajaba un píxel. Que decías, vale, aquí no debería estar. Creo que ahí es el único punto. Porque antes de digamos ese punto, el juego es bastante. Te guía muy bien. Te acota muy bien dónde puedes ir. Y se hace muy natural y orgánico el avance. Y va muy bien. Pero ahí es el único punto donde. Creo que a nivel de diseño falla. Por lo demás, está muy bien. Y si te hace fácil, le puedes subir el nivel de dificultad, que tiene tres niveles sí, de sí. dificultad. Entonces, no tiene más. Le subes de normal a difícil y fuera. No, por ahí no hay más. Entonces creo que. Sí, yo lo comentaba más que nada con ese componente estratégico, que sí, que sé que la estrategia está, una vez lo tienes como pasiva, en organizarte con los lumen. Eso. Pero no dejo de tener ese regustillo. Agridulce pensando que lo encuentro demasiado fácil esa parte. Pero digo, no, bueno, ya, no es una ya crítica, es una impresión. Pero claro, te lo estoy hablando desde inicio del juego. Bueno, inicio desde sí. Ya jugarás más y verás, Porque esto se complica, se pueden complicar mucho estas cosas, ¿eh? Pero sí que ojo, que me encanta, me gusta mucho lo como lo han hecho. Pero sí que es verdad que es lo que te digo. Esta es la base para que la gente que rompe el juego es mediante esto. Y es algo que al principio cuesta un poquito a lo mejor acostumbrarte. Si tengo que criticar algo de esto, simplemente es que los menús al principio cuestan un cojón. Sí. Los menús no me fueron nada. Son poco intuitivos. Son muy poco intuitivos. O sea, al final te acostumbras. Pero podrían estar mejor hechos. No ayuda. Y es una tontería, pero me mata que el menú principal sea con el pausa y no con el botón del medio. Estoy acostumbrado a que generalmente la pausa de parar el juego es el botón de pausa y el menú pues es el botón del centro. Y no sé por qué cojones lo he hecho al revés, puto franceses. Son así. Pero bueno, yo creo que ya hemos descrito bien esto, el combate, y simplemente es lo que dice Muñe. Yo es que al final es que no huyes de los combates, es que son divertidos. No, y no tiene ningún problema en tener sistema pasillero, de arena. O sea, tiene el estilo de los juegos típicos de acción-aventura de hace 15 años, que eran mucho más pasilleros con algunos secretitos y luego la arena de combate. Y pues lo mismo, pero por turnos. Y funciona muy bien. Bueno, un poco como el Final Fantasy XIII. Sí, pero los combates son divertidos de cojones. Ahí está la diferencia, pero creo que no dejes el pasillero. A ver, que sí que es verdad que que el 13 se te abre muchísimo más tarde. Aquí, Expedition, se te abre relativamente pronto. Pero sí que es verdad que el main path, por lo que ya al menos yo he visto, es pasillero. Pero no es eso de decir, vaya mierda, pero que es tan rico el detalle, el arte, los secretillos, los combates, que me la pela que sea pasillero, sí, claro. No, y además. Te pica a investigar, aunque sea pasillero, que tiene un montón de recovecos, y te pica porque los pictos son valiosísimos, encontrar lúminas son Totalmente. Valiosísimas, encontrar los objetos para mejorar las armas es valiosísimo, porque las armas es otro punto crítico para subir el daño, mucho más que el nivel. Bueno, el nivel que tengas es bastante, y las estadísticas que tengas asociadas al nivel son muy irrelevantes para el daño que vas a hacer. O sea, las armas y los pictos es lo que marca. Entonces, ahí el juego incentiva mucho a encontrar nuevas cosas para investigar, para probar, para, oye, quiero subir este a nivel 4, te pegas 4 combates, sin problema. Pero bueno, vamos a dar el salto a la parte, otra parte fundamental de lo que es un JRPG, que es la historia. La historia. tenemos una historia muy original. A mí personalmente me ha gustado, pero no me ha cautivado. O sea, está, tengo que reconocer que es muy original. Tiene muchos, tiene varios giros, y son buenos. Tú aún no lo has visto, ya llegarás. Pero tiene varios giros que dices, hostia puta, vale, madre mía. O sea, realmente tiene giros muy gordos que están muy bien pensados. O sea, ya te digo ahora que ni te imaginas lo que te viene por delante. Mira, o sea, lo que te quiero decir, lo que quiero decir, porque os digo, yo llevo jugadas unas 8 o 9 horas, o sea, nada. Bueno, ya es bastante. Bueno, sí, pero creo que lo he jugado un locurón. Lo que vengo a referirme es que cuando empieza la historia, yo sabía, por decirlo, los populi, digamos, la historia, sabes que es, hay un ente o un ser, o una ser, que cada año que hay un número que va bajando. Y cuando las personas que justo tienen la edad que marca el número en el horizonte, mueren, desaparecen. Y cada vez va a menos. Y hay unas expediciones, un grupo de gente que va a investigar a ver si pueden resolver el asunto. Sí, porque esto es brevemente. Ha habido un cataclismo y esa civilización se ha quedado aislada. Entonces tienes que ir en barco hasta, digamos, el continente, que es donde está este ente que le llaman la pintora, porque pues, pinta el número, lo borra y pinta otro número. El tema está que al principio del juego no te explican una mierda. Y te hablan con un montón de términos que te quedas con igual, que obviamente está hecho a posta para que poco a poco ya el juego te va desgranando. Pero me ha parecido muy inteligente y a la vez muy arriesgado también. Porque no te explica nada. O sea, no es un Dark Souls tampoco de decir no me entero una mierda de historia. No, te enteras. Pero lo que tengo que referirme es que lo que dice Rudy, la pintora, el no sé qué, y empiezan a hablar de muchos términos. Que yo me acuerdo que es que al inicio del juego hay una conversación entre los personajes y me quedo con la cara de decir, ¿qué coño es esto? Claro, y estaba mi pareja mirando conmigo y dice, ¿esto tú te has enterado de algo? Y digo, no. Y me parece muy arriesgado, pero a la vez muy valiente decir, vale, os vamos a poner un montón de chicha, no quiero que sepáis nada y poquito a poco os lo vais enterando a medida que va pasando el juego. Y he de decir que eso me gusta, esa decisión. Me gusta que hayan tomado se hayan arriesgado así. Lo hace bien. Y de hecho el dramatismo y la forma de ocultar las cosas o de enseñarte las cosas de forma como dices, gradual, tú, dubitativa, ¿no? Gradual, ah, vale. Pero que te presenta escenas que dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Y no entiendo esto, y por qué sale este ahora, y por qué este sí, y luego, o sea, cómo es muy JRPG, pero a la vez también tiene un toque muy original en cómo lo hacen. Sí, y ya te digo, ya verás los giros gordos, ya verás. Creo que la historia está muy bien explicada, ¿eh? Os podéis reír, pero me ha pasado con este juego como me pasó con Matrix, y no es broma, o sea, empezaba a decir, ¿qué coño estoy viendo? O sea, me está encantando, pero ¿qué coño estoy viendo? Pues me ha retrocedido un poco a Matrix, es decir, vale, señores, me ha follado la mente, pero no quiero dejar, o sea, no quiero parar, quiero continuar. Y ya verás. Entonces, simplemente creo que el juego busca en muchos momentos tener ese dramatismo, que lo transmite muy bien, ese misterio, y esas cosas que te hace una escena expresamente que te genera dudas, que te queden cosas que no te quedan nada claras, que al final todo encaja, personajes que te pone, que al principio no dices qué coño, qué es este personaje, dónde sale, pero al final lo cierra bien y lo explica bien. Los personajes son interesantes, están bien desarrollados, creo que también. Se centra mucho en la interacción entre los personajes. A mí es algo que no me ha fascinado, pero está bien hecho. Porque realmente es importante el desarrollo entre los personajes. De hecho, hay beneficios a nivel jugable si te en el campamento te dedicas a hablar con la gente. No es un persona, no tienes que hacer un millón de cosas. Pero claramente el juego busca profundizar, porque al final es una situación muy, muy, muy emotiva para los personajes, que están yendo allí a ver si pueden, cada año tras año van a esa situación, a ver si alguno consigue matar a esa tía para que no se cargara a todos los que quedan atrás, porque habrá un momento que no habrán generaciones, más generaciones, cada vez son más jóvenes allí. O sea, van... Claro. La Expedición 33... Que tienen el peligro de morir, claro. La Expedición 33 es que la 34 ya fue la 35 y así hasta la 99, creo que fue la primera. Claro, da a entender de que en el pueblo, por entendernos, solo hay gente de 32 para abajo, no hay más, o sea, no hay más 33, mayores, han muerto. 33 para abajo, bueno, sí, porque los de 33 se han ido... Bueno, está no, muerto, 32 para abajo. No, 33, la expresión 33, eres la 33 porque tienes 33 años, que son los que van a morir ese año. Claro, pero son los que ya mueren. pero aún no han muerto. En el momento del juego no han muerto, tienen 33 años. Bueno, o sea, pero cuando o sea, no, ahora entre tú y yo, pero cuando está 34, pone 33, yo tenía entendido que habían muerto ya los de 33. No, mueren los de 34. Han muerto los de 34. Sí, y los de 33 son los siguientes. Sí, que sí, sí. O sea, la escena inicial mueren los de 34. Que no va todo el mundo en la expedición, van los que quieren ir, porque en el pueblo se pueden quedar otros, pero van porque saben que es su último año de vida. Entonces dices, bueno, ya de lo que me queda, pues intento cargármelo. Y Rudy, yo sé que tú no eres mucho de cine, pero cuando he visto al personaje, se me han caído el suelo, que hasta he tenido que buscarlo. ¿Porque a ti te suena un tal Robert Pattinson? No. Vale, es un actor, bueno, conocido por El Crepúsculo, pero por suerte se separó de esa puta mierda y es un actorazo de la... Pero vamos, es un ¿Es pedazo de actor. ¿Es el que hizo la última de Batman? Es el de Batman. Ajá. Es el de Batman y tiene otra película que se llama El Faro, con Willem Dafoe, que es un... Vuelve al videojuego. No, pero es que me refiero que es el personaje esclavado a Robert Pattinson. No me lo parece, pero bueno, eso es irrelevante. No. Que me refiero, que me parece que es una pasada como el modelaje y cómo lo han buscado. Y de hecho, estuve buscando información y decían que en principio se querían basar en él, pero sí, por problemas de agenda no pudo. Pero, hostia, ya ha sido Robert Pattinson el protagonista. Y ya, vamos, Goti de Oro de 2025, 26, 27. Ya te lo digo ya ahora. Madre mía. Bueno, simplemente creo que la historia está muy bien. A mí me ha parecido que está muy, muy original. Está bien contado cómo va acotando y te va cerrando. Tiene giros muy guapos. Y creo que los personajes... Yo no soy un experto en tema de historia, no es lo que más me fije, pero creo que los personajes también están muy bien, son profundos, desarrolla entre ellos, te transmite todo lo que están pasando. Es una historia muy dramática y creo que lo hace muy bien, transmitido todo eso. Y ya para cerrar, vamos al aspecto técnico, que es un aspecto también muy importante del juego. Bueno, audiovisual, vamos a decir, más que técnico. Toda esta personalidad que hemos comentado hasta ahora también lo tenemos a nivel artístico. O sea, artísticamente el juego es una puta salvajada. Aparte de lo puramente técnico, pero a nivel artístico, el diseño del mundo, os digo, es un mundo en el que ha habido un cataclismo. Es un mundo en el que tienes magia, en el que tienes también algo de tecnología, un poquito cyberpunk, un poquito del estilo, combinado con magia. O sea, es fotorrealista, pero a la vez tiene una personalidad de transmitirte ese mundo mágico, especial, que ves cosas flotando, que ves auroras boreales, que ves efectos. O sea, cualquier impregna que ves, dices, esto es Expedition 33. Tiene una personalidad y lo plasma de una manera increíble. La ropa de los personajes, por ejemplo, los uniformes, son muy originales y tienen ese toque francés, sin ser forzado, pero encaja muy bien. La música, madre mía, la banda sonora es bestialísima. Es de las mejores bandas sonoras del videojuego jamás creada. Así de rotundo te lo puedo decir. De las mejores bandas sonoras de videojuegos jamás creada. Escuchado los temas más potentes, pero imagínate, o sea, es una mezcla de instrumental con ópera increíble, pero es que además en los momentos punteros te mete batería y guitarra eléctrica, eso, y dices, es bestialísima. O sea, es una banda sonora increíble. Además, lo más increíble, el pavo que la compuso lo encontraron en una web de estas de... No me acuerdo cómo se llama la web. O sea, que no era un compositor profesional, pero que lo contrataron por internet a una web de esta gente que hace música. Que no, ese es su primer proyecto en videojuegos. O sea, increíble. Pues que le den el Oscar, el Paco y el Ambrosio. La banda sonora es increíble. También el doblaje. Bueno, o sea, el juego está en inglés o en francés. Obviamente lo juego en inglés. Yo lo estoy jugando en francés. Hola, la mundie. No, y te lo digo. Es que no, lo puse en inglés y me sacaba del juego, tío. O sea, porque lo que dices tú, o sea, se nota que está. Que hay todos los elementos franceses, toda la estética. Y sinceramente, escucharlo en francés me mete muchísimo más del juego, muchísimo más que en inglés. Bueno, pues en inglés, los actores de voz. Buenísimo. Sí. Son buenos, son muy buenos, ¿eh? No, digo que en francés supongo que también. Quiero decir, para sí. La gente que está muy bien hecho, eso también. Claro, no, pero quiero referirme que no lo puse en inglés. O sea, no lo quité del inglés porque fuera malo. No. El doblaje en inglés es muy bueno. Pero con tanto francés, era como jugar al Ghost of Tsushima. Lo jugué en japonés porque si no me sacaba del juego. Por lo mismo. Y en francés, me parece que el doblaje también es. Y es el primer juego que juego en mi puta vida en francés. Pero me gusta mucho cómo lo estoy oyendo. Y quiero volver a incidir en el tema de que se nota mucho que es francés, pero no está para nada forzado. O sea, yo qué sé, es como, por poner un ejemplo, es como cuando tú ves un juego de Nintendo que tiene cosas japonesas y no está metido por meter, voy a meter cosas de japonés, que soy japonés y meto cosas. Pues con esto es lo mismo, en la música, en el arte, se nota que no está forzado, está metido porque queda muy bien y porque es de donde son. O sea, es de aplaudir. El aspecto técnico. En el aspecto técnico tenemos un juego que se ve muy, muy bien. Es un juego que tira de un Real 5 y se nota que aprovecha un montón. O sea, es un juego que está muy. Es muy inteligente como lo han hecho. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil ver juegos con gráficos del copón. Te vas a Steam y tienes un montón de early access que se ven que te cagan. Porque con un Real 5 es muy fácil hacer un juego que tenga unos gráficos hiperrealistas que se vea bien. Pero este juego tiene. Se apoya en un Real 5 para tener unos gráficos hiperrealistas, pero es lo que os digo. Luego tiene un trabajo artístico detrás absolutamente bestial para que el juego tenga una personalidad increíble y no sea simplemente unos assets de un Real 5 que se ven muy bien. En combate, las animaciones son buenísimas, pero buenísimas. En el mundo abierto son un poquito más toscas. Sí que es cierto que, o sea, fuera del combate se nota que es un juego de menor presupuesto. ¿Por qué? Porque no interactúas con el mundo. O sea, quitando alguna caja que se puede romper, el resto es que ni las plantas se mueven cuando pasas. Es muy bonito, pero no interactúas. Es un problema para nada. O sea, en este juego, para nada. Que esté muy limitado por donde puedes subir o bajar. Ya os digo, es un juego que no busca que explores en detalle, es más pasillero. Entonces, no es un problema. O sea, para el diseño del juego se entiende para el tamaño del presupuesto. Entonces, se ve muy bien, en combates especialmente. Las actuaciones faciales y todo eso está capturado y se ve muy bien. Y es eso, visualmente es muy bueno. Quitando esas cosillas que te pueden sacar un poquito, pues de que las hitboxes en el mundo abierto serán una castaña. O que el mundo, pues eso, sea muy bonito, pero no lo puedes tocar. Una pregunta, porque a lo mejor aún no he llegado. Pero no el mundo abierto. El mundo abierto sí que tienes un mapa. Cuando estás explorando las zonas. Ahí no tienes mapa, ¿verdad? Ahí no tienes mapa, tienes que espabilar. Eso a mí me ha tocado un poquito los cojones. Es la única pega que tengo. A mí me mola. Porque hay momentos. O sea, que es pasillero, pero hay momentos que salen muchas veces y hay muchos shortcuts y tal. Es como, hostia, ya se me hago un puto lío y me hubiese gustado un pequeñito mapa. Pero bueno, es mi única pega que tengo. A mí me ha gustado, me ha dado variedad y hay fases en las que me ha obligado a estar concentrado de voy por aquí, voy por allá, me lo aprendo. Perdón, sí que tengo, hay una queja a nivel técnico que tengo que hacer para mí que es muy importante, que es un juego con esta calidad visual y este presupuesto y todo, no entiendo por qué no tiene alto rango dinámico. Ya. Y eso es, me parece una pena terrible, porque el juego se ve muy bien, pero es que luego las zonas brillantes se queman y sobre todo en las zonas oscuras no ves un pimiento. No. Y eso toca los cojones, o sea, sobre todo el no ver en zonas oscuras. Que lo blanco se me queme, bueno, pero creo que es una pena porque el juego luciría que te cagas y no entiendo por qué no. Quiero decir, no lo entiendo, el motor, o sea, no, de verdad, es algo que no entiendo porque no tiene soporte en rango dinámico. O sea, aquí, no lo sé. Ya está, audiovisualmente ya está comentado, sonoramente. Yo me lo he pasado, creo que han sido 55 horas, por ahí. En la dificultad normal. Hablo de pasármelo habiendo hecho el endgame. No recuerdo cuántas horas fueron antes del endgame. A lo mejor fueron 40 por ahí. O sea, tampoco es un juego hiper largo. Y te permite ir más a piñón. Porque en ningún momento os vais a encontrar. Menos, otra vez, repito, cuando entréis en el endgame. Ahí podéis ir perdidos. Y puede ser que necesitéis una guía para saber más o menos dónde ir a farmar un poco o por dónde ir. Por lo demás, es súper natural y orgánico y no te hace farmear para nada. O sea, se hace una aventura súper orgánica y dinámica y lineal y natural. Y ya está. Yo no puedo más que aplaudir recomendarlo, recordar que el juego está a precio reducido, 50 euros creo que no, si no recuerdo mal, está en Game Pass. Si te gusta el género, no lo dudes, pero no lo dudes. Si no te gusta, es una muy buena puerta de entrada al género. Es una muy... Y de verdad que no. Mira, yo no he sido muy fan de los JRPG. De hecho, me he acabado muy poquitos. Me acuerdo de darle al Lost Odyssey, al Xenoblade, creo que me he pasado al Kudelka y un poco, algún Final, pero el caso es que este me cabreo porque no he podido jugar todo lo que querría, así de claro. O sea, es crema. A mí sí me han aburrido un poquito el tema de los turnos, pero claro, al tener estas mecánicas de parries, de esquiva, de no sé qué decir, de no puedes dormirte en el combate, de decir rápido, porque vas a estar... Tienes que estar sí o sí atento 100% defensiva o ofensivamente. Y eso a mí ya me ha ganado. Porque ya digo, no se me hace aburrido más, como hemos dicho, estrategias con los pictos, con las habilidades, armas... O sea, me parece que el juego no da pie a que te aburras en un combate. Al contrario, lo que bien hemos dicho durante el análisis, que si vemos un combate y dices, oh, puedo esquivarlo, no pasa nada, no, voy a hacerlo. Porque es divertido, es que es divertido, cojones. Y entonces eso ya es... El juego con eso ya gana un 80%. Sí, perdón, una cosilla rápida que tengo que añadir del combate. O sea, primero, la variedad de enemigos es gigante. Es muy grande, y tú no los has visto todos aún, pero es gigante. No, he visto ya bastante, imagínate. Lo que hace que en ningún momento te puedas relajar, porque siempre te van a aparecer enemigos con patrones nuevos, o incluso que a veces tengas que refrescarlo, porque como hay tantos, no te acuerdas bien de todos los patrones, porque quiero decir, si quieres ir un parry, tienes que ir al milímetro. Entonces, te tienes que acordar bien de los patrones, con lo cual, la variedad es muy buena, y eso te hace también estar muy atento. Y segundo, se me ha olvidado, perdón, en el juego puedes también disparar. Y no es baladí disparar, porque hay enemigos que tienen puntos débiles concretos y tienes que apuntar, partes móviles a las que tienes que disparar. Sí. Es una mecánica que está también muy bien implementada, no es baladí. Uh-huh. O sea, se le puede sacar mucho provecho al disparar y está ahí para usarlo. Otro punto más que tiene. Entonces yo ya simplemente eso, me ha encantado, para mí ahora mismo es mi GOTY. Y no puedo más que recomendarlo por todos los euros que vale, o sea, 50 euros los vale. Un proyecto que se nota que está hecho con cariño, con amor, con pasión además, y muy bien hecho, muy poquitos fallos, recomendado 100%. Ah, es que aunque no te guste el género, pruébalo, es que es un puto juegazo. Totalmente. ¿Qué plataformas y precios se puede conseguir, Roddy? Pues si no me equivoco, están todas las plataformas, menos en Switch. En Switch, es Play 5, Xbox y PC. Sí, es Next Gen, o sea, en PlayStation 3 y Xbox One no está. Y 50 euros. ¿PlayStation 3? PlayStation 3 y Xbox One no está, precisamente es lo que he dicho. Digo, que es nueva generación. Ya sería PlayStation 4. Ay, 4, perdón. O sea, perdón. Ah, vale. Me he ido dos para atrás, perdón. O sea, PlayStation 4 y PlayStation 4 y Xbox One no está. Es Series X, Series S, PlayStation 5 y PC. Eso. Y creo que sonaba que sí que iba a salir para Switch 2, pero bueno, eso ya veremos si sale. Eso, 50 euros, recomendadísimo. O Game Pass, si lo tienes en Game Pass. Game Pass ni lo dudes, o sea, estás tardando en probarlo. Vamos, te estás tardando. Pues listo, ¿qué? Retoma los mundos, señor Ruiz. Perdona. Pues ya está. Pues nada, chicos. Con este programita vamos a chapar. Con este análisis vamos a chapar. Este pedazo de análisis, ya lo hemos traído. Recordaros que, pues eso, que hoy no hablamos del State of Play. Vamos a hacer luego un programa con todas las conferencias, con todo al estilo de 3, aunque ya no sea de 3, porque somos unos putos viejos. Así que nada, señor Ricky Knight. Gracias por aguantar la chapa y nos vemos para comentar todas esas conferencias. Simplemente, para despedirte, ¿hay algo en concreto que te gustaría ver en alguna cosilla que digas, me haría ilusión ver esto? ¿Espero esto? Hombre, Highlight 3. Si sacan eso, bueno, se ilusiona el mundo, tío. Puestos a pedir y a soñar, soñaremos siempre con lo mismo durante los últimos 20 años. Ah, Muniki, ¿te puedo hacer la misma pregunta pero pedirte una respuesta distinta? Es que tranqui, tengo otra pregunta. Tengo otra respuesta. Y mira que quiero Half-Life, pero yo quiero ver algo de Max Payne. Sí. Quiero ver. Tienes el remaster 1 y 2 que sale este año. A eso me refiero, pero no se ha visto aún nada. Y quiero, hostia, una pequeña, un teaser. No pido un tráiler, pido un teaser. A una tontería. A ver la cara de Sam Blake ahí estreñido. Por favor. O sea, con por el culo. O sea, ojalá. Ojalá. Pues ojalá, veremos. Yo, pues mira, para decir algo distinto, se me hace muy raro tener aquí una nueva máquina de Nintendo y aún no haber visto nada de un Mario nuevo. Así que, pues, si pudiera ver algo de un nuevo Mario, me haría muy feliz. Así que nada. Lo vas a tener fácil porque Nintendo no va a la conferencia, así que yo creo que sí, vas a ver algo de nuevo Mario. Pues no lo voy a ver. No, yo que sé, a lo mejor hacen un direct sorpresa por algún momento, no lo sé. Chicos, nada, un placer haber estado por aquí otra vez y nada, nos vemos la semana que... Bueno, nos vemos cuando nos veamos para ver este programa. Muy buenas noches. Hasta luego. Adiós. Ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait rêvé, imparfait, chaîne de ta liberté. Alors tranchons la trame.